en el cual uno se da cuenta, le cae la ficha de que hay gente con la cual le gusta estar. Y, por ende, hay gente con la cual no le gusta estar. No quiere estar. Porque no tenés carácter. O sea, no estoy hablando de una relación de pareja. Estoy hablando de gente, la gente común con la cual te rodeas todos los días, compañeros de trabajo, personas que circunstancialmente te encontrás en la calle. Y hay veces que te encontrás con alguien en la calle y te dan ganas de quedarte un ratito, tomar un café, para charlar. Y hay otra con la que no. Y hay otra. ¿Para qué no? Vamos a ser hipócritas. Es así. Te dan ganas a veces de, che, nos sentemos a tomar un cafecito, un juguito de naranja, para charlar 20 minutos. Y después seguimos. Pero hace tanto que no te veo. Y hay gente con la cual te gusta encontrarte todos los días. Con otra lo haces porque lo tenés que hacer. A veces tenés jefes que son terribles, que te hacen tu diario trajín difícil, que son inhumanos, que son, qué sé yo, tipos que no les importan las demás personas. Por eso me fui a... Porque ayer en la tarde me encontré con una persona con la que me dieron ganas de quedarme un ratito a charlar. Fueron así, 20 minutos, charlemos, recordemos cosas, compartamos penas, alegrías. ¿Qué estás haciendo? Un ex compañero de secundaria. Hablamos de los compañeros que ya no están, de que nos tenemos que juntar. Las mentiras de siempre, nos tenemos que juntar, no nos juntamos nunca. Pero fue muy agradable sentarme 15, 20 minutos a charlar con él. Entonces te das cuenta que hay gente que te gusta. Como esa canción, por la gente que me gusta. Bueno. Y hay un escrito de Mario Benedetti, donde seguramente se ha inspirado esta canción. Y Mario Benedetti dice, primero que todo, me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decir que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace en menos tiempo de lo esperado. Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus acciones. La gente que no deja las soluciones al azar. Me gusta la gente estricta con su gente y consigo misma. Pero que no pierda de vista que somos humanos y nos podemos equivocar. Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos serenos y razonables. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza de reconocer que no sabe algo o que se equivocó. Me gusta la gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente. A estos sí los llamo mis amigos. El que viene, se siente y te dice, mira, primero quiero que sepas que te quiero un montón, que sos mi amigo, que te siento una persona entrañable para mi ser. Pero quiero decirte estas cositas, y te los dice, dulcemente, de frente. Me gusta la gente fiel y persistente, que no fallece cuando de alcanzar objetivos e idea se trata. Y para finalizar, Benedetti dice, me gusta la gente que trabaja por resultados. Con gente como esa, me comprometo a lo que sea. ya que con haber tenido a esa gente a mi lado, me doy por bien retribuido. Esto es de que trabaja por resultados, a mí me costó entenderlo. Yo creo que lo que Benedetti quiere decir es que hay que rodearse con gente de mentalidad ganadora. Esa es la idea. Gente con mentalidad ganadora, que pone tanto esfuerzo, tanto empeño, tanto amor por lo que hace, que obviamente lo hace para esperar un resultado. Yo creo que lo dice bajo ese buen sentido. Porque quizá en lo personal uno no sea tan resultadista, si es que existe la palabra. Decir, no, yo, qué sé yo, juego a la pelota para divertirme. Voy a hacer patinaje para aprender. Ando en bicicleta porque disfruto el aire libre. O sea, no salgo siempre a competir, no salgo siempre a ganar el partido. Salgo a patear un poco, a divertirme y chao. Y se terminó la historia. Pero esta es la idea. Saber que lo mismo le debe pasar a usted con la cuestión de la radio. Con la cuestión de la radio. Si escucha este programa es porque a lo mejor le gusta. O escucha otro porque, qué sé yo, le satisface más. Y no le gusta lo que hacemos nosotros. Entonces dice, no, a mí el pájaro del Mundial no me gusta. Es como dice una amiga mía, no somos monedita de oro todos. Siempre hay gente. Pero obviamente que uno tiene que tender a que por lo menos no te desprecie el 50% de personas que te conocen. Por lo menos. Digamos, esa sería una vida más o menos saludable. Yo obviamente uno se pone muy contento con todos los mensajes que tiene toda la mañana y demás. Pero también piensa que si hay gente que escucha la radio y que es tan cariñosa y tan preocupada siempre por cómo está uno, por cómo viene, es porque algo debe sentir, algo le debe gustar, ¿no es cierto? Así que, bueno, hace tanto tiempo que ya estamos juntos. Este es el 19º año del programa y estoy absolutamente compenetrado cada mañana en brindar lo mejor del equipo para ustedes. Y nosotros recibimos la misma retribución de ustedes. Por eso nos gusta la audiencia que tenemos, que no toda es audiencia circunstancial. Hay audiencia de cariño, audiencia que se ha creado entre nosotros y la audiencia un vínculo de no digo de amistad quizás, pero sí de cariño, de afecto, de mutua preocupación. Así que bueno, me vine a buscar esto. La gente que me gusta de Mario Benedetti para empezar hoy en la mañana. Me gusta la gente fiel y persistente, que no fallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. Me gusta la gente capaz de criticarme. ¿Ven las cosas? La gente que al aceptar sus errores se esfuerza para... Esa es la gente que a uno le gusta. Que vos le decís, mirá, está mal que le grites todo el día a tu niño o que le pegues delante de la gente, qué sé yo. Que lo trates así, no me gusta. Y el tipo se da cuenta que está metiendo la pata. Se da cuenta. O la otra, mira, no lo mañosíes tanto al nene. Entre amigos nos decimos esas cosas. No se le puede, mira, te estás poniendo muy gordo, ¿por qué no te haces un tratamiento, hermano? Y el tipo no se ofende porque le decís eso. Porque sabe que le estás haciendo un bien. Y pone su mayor empeño por bajar de peso en ese caso, o por no mañosear tanto al hijo, o por no ser tan duro con el hijo. Porque uno a lo mejor que lo ve de afuera, puede hacer algo bueno por la persona que quiere. Esa gente franca, sincera, que cuando se opone a vos lo hace con argumentos sólidos, razonables. Entonces vos decís, no, la pucha, tiene razón. Tiene razón. ¿Eh? Esa gente que te gusta, con la que te gusta compartir tu laburo en la mañana. Y porque estamos laburando entre amigos, y yo soy uno de esos también, que creo fervientemente que un laburo hecho entre amigos, entre personas que se tienen afecto mutuo, no que se viven criticando, buscando, qué sé yo, razones para matarse el uno, es mucho mejor que el esfuerzo individual. Mucho mejor. Mucho mejor. Así que bueno.